Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, «A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas?» Y tenía ganas de verlo. ¿Quién será este? Comentario al Evangelio por la hermana Gozzone. Tres versículos del Evangelio de San Lucas sin conexión con el contexto. Herodes se enteró de todo lo sucedido. Pero nosotros no sabemos qué era eso que estaba sucediendo si no vamos al Evangelio de Lucas a leer los capítulos anteriores. Jesús predica y realiza signos de salvación. Su presencia es buena noticia y las gentes le siguen. De él sí se puede esperar la novedad que nos cambie la vida. Casi en contraposición con la primera lectura, en la que nada de lo que acontece en la vida del ser humano y en el mundo merece la pena, Jesús se está convirtiendo en la referencia para la vida de muchos, por ser buena noticia que anuncia con signos de salvación el reino de Dios que ya está entre nosotros y en nosotros. Sin espectáculo, sin alboroto, sin que la vida de cada día cambie demasiado. Lo que cambia es la sanación que llega con él y que introduce alegría, dignidad y confianza. Ante la fama que Jesús va adquiriendo, Herodes se pregunta, ¿quién será este? Y quiere ver a Jesús. Los pocos datos que el Evangelio nos ofrece sobre Herodes nos inclinan a imaginar los posibles motivos de su deseo. Quizá es inútil preguntarse por lo que movía a Herodes en ese momento, porque lo importante es hacernos la pregunta a nosotros mismos. ¿Qué me mueve a acercarme a Jesús? ¿Quiero acercarme realmente a Él cada día? ¿Me pregunto quién es este tratando de descubrirle cada día más hondamente o supongo que ya le conozco desde hace mucho y no hay nada que descubrir? Ojalá el amor mantenga en nosotros ese deseo permanente de conocerle más y mejor sin ninguna pretensión de totalidad ni de dominio.